Tenga en cuenta que esta acción solo se puede realizar por la espalda. Perros que ladran cuando el día se ha ido. Volada constante, precisando el sonido. Títeres que hablan sin saber lo corrido. Con pucheteo en exceso, maricones surtido en todos lados. Rapero que la pica navío en la calle está sentenciado. Tiene que tomar la cosa por su peso. Cagada tras cagada como si fuera un miembro de la ETA. En diferentes facetas sin careta. Sigue con la misma jugarreta. No aprende, eres necio, por eso no tienes meta. Y aprieta a tu familia, en tu casa te controla. Mi puño está listo para que vuelva con la cola entre las piernas y enmenda todos aquellos actos donde tú estuviste mal. No pienses que esto es un machete y un puñal. Sigue creyendo, gente, que la vida por vos no la piensa arriesgar. Yo, ¿acaso ya te olvidaste que siempre fuimos los tres? El peruano, el calibre, el audaz y los vasos nunca faltaron. Ideas de nuestra mente sobraron por montones. No digo las canciones, no me arrepiento de lo elegido. Nunca existió barrera que parase este trío. Rompiendo monotonía, escondiéndonos del frío. Y así pasaron años cada vez siendo más vivo, metiéndonos en lío. No te pierdas en basura, no eres igual que ellos. Tú eres mucha más gente que un flete con pañuelo. ¿Acaso ya perdiste el sentimiento más real? ¿O es que ya no consideras el hip hop algo genial? Yo. No soy mucho muchacho y no rapeo un 7N7C. Soy calibre y qué. Conoces a otro en bola diferente, pero todo con buen estilo y con cacho. Aquí el más volado, un mamarracho. El sí con el culo por las nubes, por creerse los mejores. La L para los traidores, a traidor, traidor y medio. No hay remedio sin sepelio, con los gatos pagados. Yo. Inminente que mi equipo tenga mensaje. Soline como la pizarra cuando está en aprendizaje. Vacío los olvidos, cada uno de mis viajes o en paseo. Caminar que termina en el trompeo, en la calle, un gota de torneo. Agarro el cuaderno y rapeo, con el perno en los dedos. No te veo, te ignoro. Cual weón tira la cadena del inodoro, pa' que te vayas flotando. Variación de estilo presenciando. Allá afuera está lleno de weones ahueonao, que no valen ni un centavo. Y tu rapero femenino es delicado, que es peor, no te des cuenta. Que ni uno más del montón y no resaltas. Mejor apártate o esfúmate de mi camino. Ya no pierdo el tiempo con personas que no valen la pena. No preciso ser miña y embalpó. Dejo que pasen los comentarios por abajo. Satisfecho con mi trabajo, con un sol de realidades. Hola, oye, esto fluye como los peces en los mares. Hola, oye, esto fluye como los peces en los mares.